Chile. ¡Piola! Bar, es porque quiero olvidar que amé con devoción. Es por eso que al brindar en cada copa se va parte de mi corazón. Si la encuentran por ahí, no le digan que yo aquí brindo por mi soledad. Digan soy feliz, que a mí nunca me va mal, y olvidé ya su maldad. Mozo, sírvame otra copa, que esta risa loca yo quiero olvidar. Y esa que se creyó diosa, tenía de mi vida, la voy a olvidar. Quiero olvidar.